Alberto. Bueno, Bueno, ¿cuál ¿cuál es es tu tu currículum? currículum? Y Y ese ese joven joven le le dijo, dijo, yo yo no no tengo tengo currículum. currículum. Entonces, Entonces, ¿qué ¿qué hago hago yo yo para para presentar presentar a a un un tipo tipo que que no no tiene tiene currículum? currículum? Que Que es, es, viéndolo viéndolo bien, bien, razonando razonando correctamente, correctamente, impresentable impresentable si si no no tiene tiene currículum. currículum. Pero Pero entonces entonces le le tengo que tengo que contar contar cómo cómo salió salió la la idea idea de de invitarlo invitarlo a a él. él. Nosotros Nosotros tenemos tenemos un un sistema sistema de de internet, internet, en en internet internet se se resuelve resuelve todo, todo, y y le le pedimos pedimos a a internet, internet, necesitamos necesitamos un un orador orador que que hable hable de de un un problema problema fundamental fundamental de de la la Argentina, Argentina, que que es es los los juicios juicios de de lesa lesa humanidad, humanidad, los los juicios juicios a a los los militares, militares, donde donde atrás atrás del del problema problema hay hay todo todo un un problema problema teológico teológico de de fondo, fondo, porque porque en en la la condena condena a a los los militares militares está está implícita implícita que que la la iglesia iglesia fue fue el el cerebro cerebro maldito maldito que que dirigió dirigió la la cosa. cosa. Y Y la la máquina máquina contestó, contestó, llamalo a llamalo a Solanet. Solanet. Pero le Pero le seguimos seguimos preguntando preguntando a a la la máquina. máquina. Hay Hay un un montón montón de de abogados abogados de de Paraná Paraná que que viven viven hablando hablando de de hacer hacer la la corporación corporación de de abogados abogados católicos católicos y y nunca nunca largan. largan. ¿Qué ¿Qué abogado abogado los los puede puede entusiasmar entusiasmar que que sabe? sabe? Y Y la la máquina máquina dijo, dijo, llamalo llamalo a a Solanet. Solanet. Necesitamos Necesitamos un un orador orador de de alcurnia alcurnia católica, católica, de de sangre sangre católica, católica, prócer. prócer. Y Y la la máquina, máquina, lo lo mismo. mismo. Y Y pensamos pensamos que que era era un un virus. virus. Y Y le le preguntamos preguntamos a a la la máquina, máquina, no, no, es es mi mi nieto nieto de de José José Manuel Manuel Estrada, Estrada, nada nada menos. menos. Bueno, Bueno, necesitamos necesitamos a a alguien alguien que que exprese exprese el el sentir sentir católico católico en en los los diarios diarios donde donde él él tiene tiene algún algún acceso, acceso, que que los los católicos católicos no no tenemos, tenemos, y y que que defienda defienda con con lucidez lucidez y y coraje coraje nuestra nuestra bandera. bandera. Y Y la la máquina máquina dijo, dijo, Alberto Alberto Solanet, Solanet, impresentable, impresentable, como como ustedes ustedes ven. ven. Alberto Alberto va va a a hablar hablar sobre sobre la la justicia justicia desaparecida. desaparecida. Muchas gracias. Bueno, la máquina resulta ser la inmensa amistad que me une hace muchos años con Héctor y por eso es ese exceso de entusiasmo y eso le ha dado pie a la máquina para que diga tantas cosas. En definitiva, efectivamente, no tengo currículum ni parecido a los oradores que me precedieron. Primero yo les quiero agradecer, pero muchísimo, y a Héctor, fundamentalmente, porque fue el que me pidió que viniera, que me trajo aquí, a los hermanos Abud, que son con quienes yo me he comunicado todo este tiempo, y a todos ustedes, y por supuesto, al padre González Rico también. Y acá el agradecido soy yo de haber venido aquí, porque me he encontrado con esto que es realmente inédito en la Argentina. Cuando uno está perdiendo las esperanzas, perdiendo el entusiasmo, y llegar acá y ver tanta gente joven con tanto entusiasmo y con convicciones y con ganas de salir a defender los valores, realmente uno sale edificado. Así que yo les agradezco mucho. Esta es una reserva de la patria. Y es así. Mi tema, yo soy presidente ahora de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que es una entidad que creamos hace 3 años. Al principio éramos muy pocos abogados que visitábamos las cárceles y a partir de esas visitas a las cárceles decidimos que había que hacer algo más, no solo la obra misericordiosa de ir a ver a los presos, sino realmente hacer algo más por ellos y por la justicia destruida, porque ellos están presos no haber cometido delitos que están penalizados en los códigos, sino que están presos por una voluntad política. Por eso son presos políticos. En virtud de ello, nos reunimos y formamos una asociación y hoy somos alrededor de 500 abogados en Buenos Aires que nos estamos reunidos en esta asociación, además de los allegados. Y crece la asociación en la medida en que se presenta en el país esta situación aberrante de odio, venganza, etcétera, que, bueno, ya en esta conversación que vamos a tener, yo uno este tema a la revolución cultural que nos ha invadido de una forma estrepitosa. Acá hay muchos jóvenes que seguramente no han escuchado más que una versión sesgada de lo ocurrido en la Argentina y que permanentemente la propaganda oficial va haciendo crecer esa versión sesgada donde, como dijo hoy Héctor, en definitiva, los presos militares hoy no tienen ninguna garantía, absolutamente ninguna garantía, porque no, de acuerdo a la versión oficial y a los jueces que son funcionales a ello, no merecen la menor garantía. Ese es el estado actual de la inmensa injusticia, tema que nos habló en forma magistral Héctor. Como digo, que ante la presencia de jóvenes, creo conveniente hacer un breve exordio acerca de lo ocurrido en nuestro país desde la década del 60, cuando comienza la agresión guerrillera en la Argentina. Las bandas terroristas que asolaron a la República durante las décadas del 60 y el 70 tenían como objetivo, reiterada y públicamente declarado, tomar el poder por la violencia en el país, para luego implantar un sistema marxista-leninista, como en Cuba, cuyo gobierno brindó apoyo, asilo, entrenamiento, medios, dinero a los subversivos que tomaron las armas contra la nación para lograr ese empeño. En su accionar no trepidaron en asesinar, robar, secuestrar, extorsionar y cometer toda clase de atentados violentos, no solo contra los integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios y sindicalistas. Y aquí no puedo seguir sin mencionar a quien hoy también mencionó Héctor, que es Jordán Bruno Yenta, y Saqueri, que fue los dos mártires que murieron por Dios y por la patria, los que siempre los vamos a venerar. Es decir, no había un blanco exclusivo en los militares, sino que el avance de la guerra por parte de los subversivos iba a todo. El conflicto se acentuó en la década del 70 y lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres primeras medidas que tomó ese régimen, ese gobierno, fueron disolver la Cámara Federal en lo penal, que tenía competencia para juzgar a todos los imputados de los hechos terroristas en todo el ámbito de la nación. Derogar la legislación penal que sancionaba a estas conductas y además, y esto fue un acto impresionante, liberar indiscriminadamente a todos los presos terroristas que habían sido procesados y legítimamente condenados por esta Cámara Federal en lo penal, que actuó con una eficiencia muy detallada y respetando absolutamente todas las garantías del debido proceso. Es decir, nadie pudo decir que la Cámara Federal no actuó de acuerdo a las normas del derecho penal y del debido proceso penal. Con las defensas, y hoy viven casi todos quienes ejercieron defensas de los terroristas, y pueden, no sé si lo van a asegurar con el énfasis que yo lo aseguro, obviamente que no, pero de buena fe no pueden negar que esa Cámara actuó con la debida justicia. Incluso hay anécdotas del juez Quiroga, por ejemplo, que iba hasta las comisarías para ver cómo trataban a los imputados una vez que eran detenidos. Si les decían que podía haber algún abuso, ¿no?, iba y garantizaba que ese detenido fuera tratado como correspondía. Este acto irresponsable de la ley de amnistía del año 73 puso a toda esta gente en libertad. Y de ese acto son responsables no solo el gobierno de Cámpora y todo lo que lo rodeaba, el gobierno de Cámpora, sino toda la dirigencia política argentina, salvo dos excepciones. Todos los diputados y senadores que estaban en ese momento en el Congreso aceptaron por aclamación la ley de amnistía. Es de este acto irresponsable y aberrante, a partir del cual viene todo lo demás, toda la época de la guerra más sangrienta que tuvo la Argentina, de este acto irresponsable que fue la causa de ello, no ha habido hasta ahora nadie de los políticos que se haya hecho responsable y que haya pedido perdón. Ellos piden, y ahora están muy, no hablan de los presos políticos, en general la dirigencia política, y no quieren ni hablar del proceso militar, pero ellos fueron los responsables de lo que ocurrió después con el proceso militar, porque ellos fueron responsables al haber liberado indiscriminadamente a todos los cabecillas guerrilleros que estaban presos. Había 2.000 presos, eran los cabecillas, todos. Aquí voy a hacer una referencia a la persona de un juez valiente, como fue el doctor Jorge Quiroga, un verdadero mártir de la justicia. Hace un par de meses, por disposición del presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, de la Capital Federal, el doctor Gustavo Brusone, se retiró del frente del edificio de ese tribunal la placa que recordaba al juez Jorge Vicente Quiroga, asesinado por elementos del ERR el 28 de abril de 1974. Quiroga, como les dije, formaba parte de esa Cámara Federal, que lo hicieron con toda valentía. Bueno, terminado el proceso, es decir, iniciado el gobierno de Cámpora, se liberan los presos y los jueces son todos amenazados. A Quiroga lo mataron, otros tuvieron que irse, otros se salvaron raspando. A Gabino Salas, que fue fiscal de esa sala, de ese tribunal, le pusieron una bomba en un auto, se escapó por minutos de haber muerto de un bombazo. Estos fueron los valientes que juzgaron a esta gente. El juez Quiroga, como digo, asesinado por el ERP, se le había hecho un homenaje, se había colocado una placa que estaba hasta hace un par de meses en el edificio donde funcionó la Cámara. La decisión del juez Brusone de retirar esa placa respondió al pedido del dirigente sindical de los judiciales, muy conocido, se llama Piumato, y este dirigente, el dirigente sindical de los empleados de la justicia, ordenó a un juez que retire la placa que homenajeaba al juez Quiroga. Y el juez así lo hizo. Estos son la clase de jueces que hay hoy en la Argentina. Seguramente Piumato, impulsado por elementos oficiales, en su visión sesgada y obviamente unilateral de lo ocurrido en los años 70. El 25 de mayo del 73, voy a referirme específicamente a este dato, inmediatamente de luego de la función de Cámpora, fue dictada la ley de amnistía, votada por la totalidad de los legisladores con solo dos excepciones. Los grupos subversivos que salieron de la cárcel inmediatamente tomaron las armas contra el gobierno constitucional. La escalada de sangre y fuego marcó una época de violencia que ha dejado heridas que aún no se han cicatrizado. Hoy puede afirmarse que aquel acto aberrante de la amnistía indiscriminada y el desmantelamiento de la Cámara Federal fueron determinantes del camino sangriento con que continuó el accionar subversivo y que también influyeron como un antecedente frustrante en la elección de los métodos ilegales para reprimir el terrorismo cuando desbordó las fuerzas del orden y la capacidad del Poder Judicial. La dirigencia política, como dije, viven casi todos los que actuaron en esa época, no ha reconocido su responsabilidad de esa macabra decisión. Los medios oficiales de aquella época y buena parte de la oposición política descalificaron la actuación de la Cámara Federal en lo penal. No solo los camporistas, sino la dirigencia política. No obstante que esta había sido un brazo, como dije, eficiente de la justicia, porque había llevado a toda esta gente a la cárcel con el debido proceso. Con una clara intención denigrante, se la denominó el camarón, para los que recordamos esa época, así se la llamaba, el camarón, despreciándola. Y luego de su supresión, se dejó a sus integrantes expuestos, sin protección, a la venganza de quienes habían sido juzgados y luego liberados. Se sucedieron los atentados, varios atentados, de aquellos hombres que habían actuado con responsabilidad y valentía, y algunos se vieron obligados a salir del país. Quiroga no lo hizo y fue muerto. Pagó con su vida. La placa que lo recordaba constituía un mínimo homenaje a su contribución a la justicia. Su remoción, y disculpen que sea reiterativo en esto porque demuestra la personalidad de estos jueces que hoy que están en tribunales. Su remoción, que motivó el acto de desagravio organizado por nuestra Asociación de Abogados de Justicia y Concordia, no puede encontrar justificación más que la perduración del odio y del espíritu de venganza de quienes fueron responsables de tanta sangre y hoy se encuentran encaramados en el poder. Muchos de aquellos liberados que después tomaron las armas y actuaron contra el Estado argentino, hoy son miembros del poder. En esta actitud irresponsable participaron no solo los ideólogos de la subversión que se encaramaron en el gobierno títere de Cámpora, sino también los partidos políticos y el Congreso en pleno. Como dije, por aclamación sancionó la amnistía y la disolución de la Cámara. En descargo, se adujo, y esto me lo dijo un senador que goza de la simpatía de mucha gente, me dijo, y que ya estaban libres, no teníamos otra salida. ¿Cómo? ¿Y el testimonio? Ni siquiera el testimonio de negarse a un acto tan aberrante. Y bueno, ya estaban libres. Ese es el justificativo. Ni siquiera, como digo, se apeló a la postura testimonial. La dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias. El baño de sangre que sobrevino, como reitero, hasta ahora nadie asumió la responsabilidad ni pidió perdón ante la República. Hoy hipócritamente se suman a la diatriba oficial. La guerra adquirió una intensidad sin precedentes. Diariamente ocurrían los más espantosos homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos a guarniciones militares y otros gravísimos delitos. Un verdadero baño de sangre. A partir de los decretos dictados por Isabel Perón e Ítalo Luder, ante una situación caótica que desbordaba las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las Fuerzas Armadas que aniquilaran el accionar terrorista. La guerra prosiguió con su secuela de excesos hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control con muy pocos aislados y aislados hechos de violencia. Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre del 83, resolvieron enjuiciar a los comandantes, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y simultáneamente dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron una muy limitada proyección. En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las Fuerzas Armadas, por supuesto también las Fuerzas de Seguridad y Policiales. No excluyeron a nadie, a quienes ostentaban las jerarquías más modestas, como oficiales o suboficiales, esos fueron imputados. El gobierno presidido por Alfonsín resolvió juzgar a los comandantes dentro del procedimiento común, es decir, de ahí se dejó de lado la jurisdicción de la justicia militar. A partir del 1987 surgieron los levantamientos militares, a propósito de este mal proceder de la justicia federal y del propio gobierno de Alfonsín, surgen los levantamientos militares que fueron los impulsores de que se sancionaran las leyes de punto final y obediencia debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra. Prácticamente, luego de 20 años de desencuentros feroces, parecía que se había superado el conflicto. Bien, ante el estupor de muchos que consideraban que se había superado el conflicto e impulsados por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió y con el auspicio del presidente Kirchner se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, según el cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que solo querían provocar o procurar el bien de las clases más humildes. Se ha predicado a tiempo y a destiempo el odio y el resentimiento contra un solo sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiera provocado. Se fue acentuando el hostigamiento contra militares y fuerzas de seguridad, cuyo objetivo era privarlos de su libertad a cualquier precio. Falsa visión de los hechos que se impuso como una verdad incontrovertible en el desarrollo de los múltiples procesos judiciales y que ha hecho olvidar que el exterminio del terrorismo había sido ordenado por el propio gobierno constitucional del general Perón. Con el asentimiento de todo el espectro político de entonces y clamado por la inmensa mayoría de los argentinos. Cuando Perón indica que había que aniquilar el accionar subversivo, contó veleta, pero aquí contó con todo el espectro político que clamaba por el aniquilamiento de la subversión, y ese mismo espectro político era el que había liberado a los subversivos años atrás. Esta es la conducta de nuestros políticos. Una condición esencial es superar esa permanente mirada hacia el pasado, tenida por una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo. El impulso y presiones del poder político kirchnerista sobre el Congreso y la justicia han llevado a que ésta actúe por encima de los principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final rompió con el precepto legislativo de que las leyes no se anulan. En todo caso, se derogan o se modifican, pero no se anulan. Acá las anularon. A partir de allí, y con la complicidad de la Corte Suprema, que uno escucha por todos lados, que, bueno, las cosas andan mal, pero por suerte tenemos una Corte Suprema que actúa con cierta independencia. Bueno, esta es la peor Corte Suprema que hay en la Argentina desde Mitre, que la fundó. No tengo la menor duda. A partir de allí, con la complicidad de la Corte Suprema, quedaron arrasados los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna, etc. Principios que hoy Héctor, de algún modo, los enunció. De esta manera, cientos de militares con destacados servicios, carreras impecables, luego de haber permanecido sin objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes de la guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos ocurridos casi 30 años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. Esto es terrible. Yo aquí quiero mencionar, por ejemplo, un caso patético, el coronel Locito. Coronel Locito, cuando la guerra contra la subversión, era un hombre de unos 30 años o menos. Tendría el grado de teniente. No, por ahí andaba. Luego, en la guerra de Malvinas, fue considerado un héroe, no solo por nosotros, sino por los ingleses. Cayó herido y fue llevado a Inglaterra, donde fue, luego de curarlo gravemente herido, volvió al país con todos los honores de parte de los oficiales ingleses que lo trataron. El Congreso lo condecoró como héroe de Malvinas, luego fue ascendiendo a los grados superiores, incluso cuando se asciende a coronel se necesita el exequatur del Senado, que lo tuvo sin ningún problema. Bueno, ese coronel Locito hace 3 años fue detenido y hoy tiene cadena perpetua. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria, el mismo Estado que dictó las leyes que significaron 3 amnistías sucesivas, el mismo Estado que revisó prolijamente sus casos y luego los mantuvo en actividad durante más de 15 años sin cuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificó radicalmente su postura e instaló una persecución implacable e ilegal. Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más de 1.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se trata entonces de presos políticos, entre los que debemos contabilizar hasta ahora más de 166 muertos. En este mes de agosto murieron dos. Uno murió directamente en la cárcel y otro, que yo lo he visitado y he visto su estado, es un estado lamentable, murió en el hospital, pero después de haber sido vejado, porque estuvo en la cárcel mucho tiempo, ahora les voy a contar cómo iban a las audiencias esta gente. Hay más de 166, es decir, se contabilizaron, cuando yo escribí estas líneas eran 164, hoy son 166. Muertos en cautiverio. Y bueno, digo hasta ahora porque el propósito de estos ideólogos que hoy rodean el poder es materializar el odio y la venganza hasta que se mueran todos en la cárcel. Eso es lo que quieren. Félix Luna, tan mentado por el progresismo, calificó esta circunstancia como el regreso al pasado más sombrío, y leo a Félix Luna, el regreso al pasado más sombrío, este intento de reabrir el juzgamiento de las causas militares, negando los efectos jurídicos de la amnistía otorgada por el Congreso en 1987, y afirmó que además de confundido me siento triste, parece que somos incapaces de resolver un problema que naciones que sufrieron guerras feroces, civiles y externas, supieron cerrar honorablemente. De lo único que estoy seguro es de que alguna vez y para siempre habrá que cerrar la caja de Pandora. Hasta aquí, Félix Luna. Para enfrentar este verdadero esperpento y desvarío jurídico, resolvimos fundar la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Obtuvimos personería hace unos 3 años. En ese entonces, el día que firmamos el acta constitutiva, éramos 200, hoy ya hemos llegado a 500, y los adherentes, que son muchos y que participan de idénticos ideales. La cuestión ya no es meramente jurídica, sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen, sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi 40 años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles. Estos presos están presos por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la nación. ¿Qué democracia y qué república se puede construir sobre esta realidad aciaga? En definitiva, no estamos en tiempos de paz. En nuestra patria no hay orden, premisa indispensable para su existencia. Nuestra agrupación nació en torno a la visita de las cárceles para encontrarnos con los presos, recoger sus inquietudes, levantarles el ánimo, pero pasa lo contrario. Cada vez que vamos, los que nos levantan el ánimo son ellos, que están allí como cumpliendo una misión en otro lugar distinto al que estaban destinados. Ahora tienen el destino en la cárcel y cumplen su misión de soldados desde la cárcel. Ellos nos transmiten entusiasmo y coraje para seguir en nuestro empeño. Como digo, sienten que su injusto encierro es un acto más de servicio. Hoy sirven a la patria desde la cárcel. Una de las peores sensaciones es asumir que las respectivas fuerzas a las que pertenecen y que oportunamente les ordenaron combatir, hoy los han dejado a merced del enemigo. Luego de cada visita uno sale edificado por el testimonio de valor y patriotismo que nos contagian. El año pasado asistí a una de las audiencias públicas en las que se trataba la situación de un valiente y ejemplar soldado, un soldado que hoy es emblemático, es una especie de demonio para el mundo que nos rodea, el mundo oficial. Me estoy refiriendo, y que hace más de 30 años que es un muerto civil, me estoy refiriendo a Alfredo Astiz. En un cuarto intermedio pude contemplar cómo, con la hidalguía que le es característica a Alfredo Astiz, estiraba sus manos para que el carcelero le pusiera las esposas. Y en ese momento pensé, ¿cómo es posible que este hombre esté en esta situación y Schocklender esté en la calle? Tuve que apretar fuertemente los dientes para no perder la calma. Antes de retirarse, Astiz tomó una constitución que tenía y se la entregó al presidente del tribunal, un ejemplar de la constitución. El presidente del tribunal ni se inmutó. Muchos de los jueces responsables de los detenidos someten a estos a verdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o están seriamente enfermos. En realidad estos jueces no son tales, son verdaderos verdugos. Esta gente está condenada a muerte, pero a una muerte lenta. Y aquí voy a mencionar un caso también lacerante, como lo ocurrió con el general Sanjan. El señor general Sanjan, en prisión domiciliaria desde hace tiempo, padece de un Alzheimer que lo tiene postrado y casi aislado del mundo. Además tiene cáncer. El tribunal lo obliga a concurrir personalmente a las audiencias y para ello lo trasladan en ambulancia, también con las manos esposadas. Llega a las audiencias en silla de ruedas con las manos esposadas. Por ahí se puede escapar. Todo se lleva a cabo a pesar de los denodados esfuerzos de un consorcio nuestro, hijo del general, el doctor Ricardo Sanjan, que entre cada audiencia pide junta médica para que constaten los médicos el estado y la situación que se encuentra su padre, que tiene 97 años, y como le ha ocurrido desde que está detenido, lo llevan igual a las audiencias. Es difícil imaginar que en el espíritu de quien debe impartir justicia se pueda acumular tanto odio y sed de venganza. El lunes pasado, nosotros cumplimos el tercer año de nuestra fundación, hicimos una comida a la que tuvo mucha concurrencia, y Sanjan, antes de que yo empezara a hablar, después de la comida, me llamó por teléfono porque ese día había una audiencia en tribunales, en La Plata, donde se debatía la revocatoria de la prisión domiciliaria para Sanjan y para Smart. Smart es civil, fue ministro de gobierno en el gobierno de la provincia de General Sanjan. Estaba debatiendo, como digo, la revocatoria de su prisión domiciliaria pedida por la querella y el fiscal. El tribunal resolvió que pasara a cuarto intermedio hasta el 28 de este mes, debido a alguna disidencia entre ellos. Pero el que adelantó su opinión para que le revocaran la prisión domiciliaria fue uno de los miembros del tribunal, que se llama Rosán. Yo lo nombro acá porque es uno de los más sanguinarios jueces que hay en este momento en actividad. Y es el que insiste para que este distinguido general de 97 años, absolutamente enfermo, vaya a parar a la cárcel común. Desde luego a morir encerrado allí. ¿Puede una persona normal acumular tanto odio? Desde luego que no. El juez Rosanqui no es una persona normal. Obviamente no debiera ser juez. Estas audiencias suelen estar acompañadas por el bramido de una turba compuesta por las madres de Plaza de Mayo, abuelas, cuantas organizaciones de izquierda andan por ahí. Yo les aseguro que más que un tribunal se asemeja al circo romano o a los tribunales populares frente al cadalso. Los propios jueces que condenaron a las juntas manifestaron su desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia y lo expresaron en un reportaje que se les hizo en La Nación, en el suplemento Enfoques, del 15 de agosto de 2010, es decir, hace 2 años. Y ahora me voy a referir a lo que dijeron, lo que manifestaron. El doctor Estracera, que había sido fiscal en el juzgamiento de los comandantes, dijo: este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos. A su vez, el doctor Ledesma dijo: nosotros en 1985 no juzgamos a las juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes. Y más adelante agrega: yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de la legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión. Esto lo dijo uno de los jueces que juzgó a los comandantes, no precisamente un hombre de derecha. Y finaliza afirmando: creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada, porque es uno de los logros más importantes de la civilización. Tenía razón el juez Ledesma. El doctor Torlasco, por su parte, dijo: aquí en este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución. Se está juzgando por la aplicación retroactiva de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad. Y finalmente, el famoso Moreno Campo opinó: yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en los juicios de los comandantes, no se pueden utilizar ahora para el debate de la prescripción. Termina diciendo: aquí hay un grave problema de prescripción. Rechazaríamos también, por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron a la nación y hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los 3 poderes del Estado. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces si la justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado también la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto del 2005, dijo, y es que aquí descalifica la línea jurisprudencial iniciada en el año 2004, que es la que acabo de mencionar, y dice así la Academia: los principios de legalidad y retroactividad de la ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no solo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu, y más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo y que tienen varios siglos de vigencia y nunca han sido cuestionados. De esto también nos habló de alguna manera doctor Héctor Hernández. Desde el poder y con un cinismo insoportable se exaltan los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa que hoy para un sector importante de los argentinos sustituye a la legalidad. Y para otros sirve de marco de impunidad para cometer cualquier clase de delitos y realizar pingües negocios. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el código penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad. En su lugar, hoy rige esa entelequia viscosa que se llama política de derechos humanos. Los agresores de la sociedad civil son ahora apañados y se los destaca como personalidades ejemplares, además de ocupar altos cargos en el gobierno. A los causavientes de quienes se alzaron en armas contra el Estado se les han pagado abultadas indemnizaciones. Los derechos humanos han sido utilizados por el kirchnerismo como herramienta política para conseguir el poder que no tenían. Además, como ya dije, y está a la vista, al servicio de un pingüe y oscuro negocio, del que nosotros, a través de una acción de amparo que interpusimos, solo pudimos sacar a la luz una pequeña punta del iceberg. En efecto, luego de minuciosas investigaciones llevadas a cabo por uno de nuestros abogados, se pudo acreditar que 68 personas que figuran como desaparecidas, cuyos causavientes cobraron por ese motivo más de $200,000 cada uno, en realidad eran guerrilleros que participaron y fueron muertos en combate en los ataques al regimiento 29 de Infantería de Monte en Formosa, a los cuarteles de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo, además de los muertos que aparecieron muertos por las propias fuerzas subversivas. Todo ello con anterioridad al 24 de mayo de 1976, en plena vigencia de los gobiernos de iure. Es decir, estamos ante el absurdo que el propio Estado indemnizó a parientes de quienes se alzaron en armas en su contra. Como dije, esta es solo la punta de una gigantesca defraudación, obra de una banda de desaprensivos funcionarios que le ha costado millones de dólares al Estado. Millones de dólares a los argentinos, se estima entre 1.500 y 1.700 millones de dólares, que han ido a parar sin control alguno, vaya a saber a cuántos oscuros intermediarios y funcionarios que han medrado con la muerte de otros. Puedo adelantarles que el ministro de Justicia ha reconocido que efectivamente los familiares de 30 de los denunciados en nuestra acción de amparo recibieron las indemnizaciones previstas para los desaparecidos. Quiere decir que hay muchísimos más. Me imagino que los llamados jóvenes idealistas que en ese momento se alzaron en armas contra el Estado argentino, poniendo en juego sus vidas, de ninguna manera habrían sospechado que su lucha iba a concluir en este descomunal negociado. Resulta que ahora los derechos humanos son fuentes de negocios. Nosotros les denominamos derechos humanos sociedad anónima. Y de esto no es una chanza, sino que ahí basta mirar a las madres de Plaza de Mayo, a los Oclender y a toda esa morralla. Esta estafa superlativa del gobierno kirchnerista fue relacionada el año pasado en el diario La Nación en tres sucesivas notas del periodista Mariano de Bedia. Abel Posse afirmó oportunamente: después de los juicios a las juntas militares y de tantas condenas, los que ejercieron la violencia por orden del Estado carecen de toda esperanza legal, mientras que los violentos del otro sector, con sus miles de atentados, reciben un trato inaceptable en cualquier sociedad civilizada. Parece que tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla. La sociedad guarda silencio. En general, por ignorancia. La dirigencia política también guarda silencio, pero en este caso es un silencio doloso. Como dije, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia divina y punto final que habían extinguido las acciones penales. Leyes de amnistía que fueron declaradas constitucionales por el mismo tribunal, es decir, por la Corte Suprema. Luego, esta misma Corte, a través de distintos fallos, dóciles a las órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos, vulnerando la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les correspondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisión preventiva, que la prisión preventiva hoy ya no es prisión preventiva, sino que es una condena anticipada. Y ejecutando, en fin, un amplio abanico de medidas persecutorias que solo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional. La Convención Reformadora del año 94, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción actual del artículo 75 de la Constitución y otorgó jerarquía constitucional a los convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que además se encuentran prescriptos? Señores, nosotros no nos agrupamos, es decir, nuestra asociación, para reivindicar al llamado proceso. Sin embargo, somos conscientes que en los años 70 hubo una guerra y que la subversión marxista agresora fue derrotada en el terreno de las armas por esas fuerzas armadas que combatieron en defensa de la nación. Cambió el campo de batalla de la antigua guerra sucia de los años 70 entre terroristas que atacaban y militares que defendían. Ha sido ahora reanudada, después de años de olvido, en este nuevo campo de acción, el ámbito judicial, a través de juicios plagados de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados. Somos conscientes que se cometieron torpezas en medio de la guerra, pero somos igualmente conscientes que hoy en tiempos de paz, tanto el poder político, en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces prevaricadores que les son funcionales, llevan adelante este plan perverso de odio y venganza, que además demolió las fuerzas armadas y de seguridad, dejando hoy a la nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo. Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que les cabe. Hoy podemos afirmar, como ya lo he dicho, con inmensa preocupación, que respecto de un importante sector de la ciudadanía, la legalidad y el derecho han sido sustituidos por ese esquema ambiguo y difuso que es la política de los derechos humanos. En agosto de 2010, en una elocuentísima demostración de decadencia, el presidente de la Corte, doctor Lorenzetti, acompañado de varios ministros y políticos, absolvió posiciones ante las madres y abuelas de Plaza de Mayo y frente al prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía de visitarnos para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y prevaricadores como él. En esta oportunidad y ante semejante auditorio, el presidente del Máximo Tribunal de la República declaró que no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos y agregó que el avance de estas causas no solo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes y en especial el Poder Judicial. Continuó manifestando que el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían creado una comisión interpoderes para llevar adelante esa política de derechos humanos como una política de Estado. Para colmo, acaba de editar un libro, Derechos Humanos y Justicia y Reparación, en el que ratifica con clara contumacia estos desvaríos y fue presentado con bombos y platillos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El marco fue el de siempre, madres de Plaza de Mayo, abuelas y demás acólitos de la izquierda revolucionaria a la que se sumaron dirigentes políticos del arco denominado opositor. En la revista Noticias, en referencia al acto, el doctor Lorenzetti manifestó que los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que nadie puede impedir. fíjense la profundidad de la aberración de este sujeto. Señores, me extendí en las manifestaciones del presidente de la Corte porque considero que son de una extrema gravedad. Se acabó la República por cuanto hace tabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento y reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte. Evidencia que se ha operado la sustitución del Código Penal, como dijo Héctor también, por la difusa política de derechos humanos, y al declarar que esta injusta política es una política de Estado, está descartando la posibilidad de la reconciliación entre los argentinos. El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo. Creo que hay mérito suficiente para pedirle juicio político, por lo menos, a este sujeto. Hace un año que organizamos en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, ante más de 1000 personas, nuestra asociación, casi todos abogados, pero había mucha gente que no lo era, y leímos a voz en cuello una carta abierta a la Corte Suprema en la que le imputábamos la grave responsabilidad de incurrir en una profunda degradación que padece la República y le exigimos la renuncia al presidente Lorenzetti. Transcribo algunos párrafos. Le señalamos, entonces, en nombre del nutrido grupo de abogados que nos integra, nuestra preocupación por encontrar instaurado en nuestro país, con la ratificación de ese alto tribunal, una suerte de derecho de dos velocidades o de doble estándar, en el que las garantías básicas y los derechos fundamentales rigen para unos, pero resultan letra muerta para otros. El alto tribunal conoce perfectamente quiénes son los unos, los que tienen derechos, y quiénes son los otros, los que carecen de todo asomo de ellos, los imputados de delito de lesa humanidad, es decir, aquellos militares, integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que entre 1976 y 83 combatieron contra el bando guerrillero y terrorista y sufren una automática derogación a su respecto de principios jurídicos básicos como la legalidad y retroactividad de ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, etc. Sería irrespetuoso, le decíamos, recordar al alto tribunal su propia jurisprudencia en estos puntos y respecto de aquellos imputados especiales, como alcanzó un pico en la decisión de un caso Maceo, de declarar la nulidad de indultos desconociendo una resolución propia en la misma causa que había declarado esos indultos. Para evitar los malos entendidos de los malpensantes, señalamos que no es nuestra intención la de reivindicar a un bando frente a otro o declarar buenas demasías frente a las otras consideradas repudiables. Ese es el lamentable saldo, por otra parte, que surge del derecho de dos velocidades y que queremos evitar. Cumplimos un deber como ciudadanos y como abogados, en pos de las finalidades que se asocian en el nombre de nuestra agrupación, justicia y concordia. La concordia es un bien común, irrenunciable de una sociedad política, que ya que sostiene la convivencia, el existir con otros en que se asienta el mismo ser de las personas. El doble estándar jurídico hasta hoy impuesto destruye la concordia y torna inacabable la guerra intestina. En cuanto a la justicia, tiene por objeto el derecho, un bien común que permite dar a cada uno lo suyo. La destrucción de este bien común por medio de las dos velocidades se ha llevado puesta a la justicia. Por eso, como ciudadanos y como abogados, nos hemos plantado frente a la discordia y a la injusticia establecidas como sistema. Por eso, no aceptamos que unos argentinos, por haber estado en lo que hoy se supone la trinchera equivocada, sean arrojados de inmediato a la categoría de apestados jurídicos, sin posibilidad de un juicio justo. Por eso no aceptamos que a estos relegados de la sociedad, siendo ya ancianos la mayoría de esos, se los mantenga en prisión por una decisión política en condiciones de inusitada dureza. Por otra parte, hay silencios que aturden, como el que se guarda frente a los atropellos a la independencia judicial, con jueces perseguidos o amenazados por no plegarse a las directivas del poder de turno. Viene al caso también recordar acá al propio Lorenzetti, que hace 5 años declaró públicamente que si un juez se siente presionado por el Poder Ejecutivo, debiera renunciar. Esto salió en el diario La Nación. Y también después dijo, ya superamos la etapa de la transición, ahora debemos procurar que el Poder Judicial sea independiente. Es bastante gracioso. Concluimos la carta abierta diciendo que no deseamos que ese alto tribunal sea recordado como la Corte que cuando habló lo hizo para sostener un doble estándar jurídico, convalidar manejos de emergencia económica. Y cuando cayó, dejó a la intemperie a los jueces y a la justicia para que sean indignamente presionados y perseguidos por decir el derecho. Y aquí yo le grité personalmente frente a tribunales. Renuncie, señor presidente. Se ha arrodillado, y peor aún, ha arrodillado al Poder Judicial ante los ocasionales funcionarios del Poder Ejecutivo. Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento. Recondo, que es expresidente de la Asociación de Magistrados, dijo: el desapego a la ley en defensa de intereses facciosos ha tocado fondo en la Argentina. Es evidente que no median obstáculos jurídicos que impidan recurrir a medidas pacificadoras como lo hicieron los pueblos sabios en Europa y América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos del pasado. En la Segunda Guerra Mundial murieron 40 millones de personas. En Núremberg fueron juzgados 38. Y luego de 20 años quedó un solo preso, Rudolf Hess, en Spandau. Urge volver al cauce de la Constitución histórica, recurriendo incluso a los remedios que están en su texto, y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra. Sobre el punto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autorizan la amnistía y el indulto en todos los casos, incluso para los delitos más graves. La amnistía es un acto de recíproco olvido. Quien la recibe debe devolverla y quien la da debe saber que él también la recibe. Marca un olvido, tanto de las injusticias pasadas y sufridas, como de someterlas al veredicto de la justicia presente o futura. Hasta aquí, salvo excepciones, parece no llegar nuestra dirigencia política. Nuestra dirigencia política no quiere ni oír hablar de la amnistía, por ahora. La sociedad en general y la dirigencia política y empresaria dan vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar de este asunto. Esta ponzoña que envenena el alma de nuestros ciudadanos desde su más tierna infancia no ha merecido, que yo sepa, salvo contadas excepciones, la más mínima condena. En los tiempos de campaña electoral, los dirigentes políticos nos hartan con peroratas vacías en las que ignoran dolosamente los hechos apuntados. No se sabe de qué moral y valores hablan. Cuando les tocó como diputados, votaron también por el matrimonio homosexual o le hicieron una Verónica, como expresó con un cinismo insoportable una de las candidatas a la presidencia. Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía con el formidable avance de una implacable revolución cultural que, aunque originada en el mundo antes de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos en la una inusitada gravedad, afectando severamente el orden social y especialmente la institución de la familia. El Poder Judicial ha perdido dos pilares fundamentales para su recta actuación, autoridad e independencia. Ambos aspectos están unidos, ya que la autoridad de los jueces se funda, a su vez, en la independencia, con la cual pueden juzgar y concretar así el derecho en los conflictos acerca de lo suyo de cada uno. La independencia del juez, junto con la objetividad y generalidad de la ley, sostienen la libertad del ciudadano. Pero la ley ha perdido objetividad y generalidad. Ya no es fuente del derecho. las leyes hoy traducen la presión de los intereses, especialmente asociados a la fantasía ideológica del grupo gobernante, a la que el propio presidente de la Suprema Corte se ha encolumnado decididamente y es copartícipe fervoroso de la reforma del Código Civil. En el texto de este próximo Código Civil se plasmarán ese conjunto de leyes que apuntan a destruir los fundamentos de nuestra organización social tradicional, como el matrimonio entre homosexuales, la llamada ley de género, que permite cambiar del sexo mediante sofisticadas operaciones, o tan solo mutando el documento. También se admite la más libérrima experimentación en los laboratorios, donde se permite hacer lo que le venga en gana al científico respecto de los embriones humanos, ya que para la ley no son personas sino cosas. Una de las disposiciones del Código Civil, del próximo Código Civil, dice que comienza un embrión producido o fabricado en el laboratorio, recién se considera persona cuando lo introducen en el útero femenino. Hasta ahí es una cosa con la cual se puede hacer lo que se quiera, a juicio del científico. También se admite la identidad de las personas, otro derecho fundamental, ya va a ser un hecho del pasado. En el futuro, la ley argentina reconocerá como única nota distintiva de la persona que se trata de un mamífero. La funcionalidad de la ideología progresista del grupo gobernante llevó a la Corte a apostatar del principio básico que inhibe al Poder Judicial de ejercer la facultad de legislar, cuando en forma unánime dictó la Corte una sentencia aberrante, en la que virtualmente despenalizó el aborto en la Argentina, alzándose contra toda la normativa vigente que ampara la vida inocente desde la concepción. A esto también hizo alusión Héctor. Y los gobernantes, Urtubey de Salta y Scioli, ya han sancionado sendos protocolos para establecer un mecanismo para matar salteños chiquititos y bonaerenses también chiquititos. Este proyecto de reforma de nuestro Código Civil, del que el presidente de la Corte y otros juristas son autores, se consolidará con todo este esperpento que hace tabla rasa con el orden natural y es violatorio de la Constitución. A la Constitución apelan cuando quieren, en este caso no apelan a la Constitución. Con el protagonismo de la Corte se ha tapiado la vía recorrida hacia la paz interior y se desentierra continuamente el hacha de la guerra en expedientes judiciales. Con el protagonismo de la Corte se lleva adelante, con prisa y sin pausa, la revolución que padecemos. A ello se suma la destrucción de las Fuerzas Armadas, la persecución que padece la Iglesia Católica, cuya influencia y ascendiente en la sociedad argentina se intenta reducir a la mínima expresión, empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a desertar de su misión providencial de formar a los hombres para la construcción de una sociedad justa. En esta revolución cultural que avanza a pasos agigantados, está encolumnada casi toda la dirigencia política, algunos por afinidad ideológica y otros porque piensan en el rédito político. Hace pocos días hemos asistido a un acto deplorable que revela la magnitud de la decadencia moral de ciertos funcionarios, como el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que sale entregando entre bombos y platillos el documento de identidad de una criatura gestada en el vientre de una ciudadana hindú, alquilado para ese menester por un par de invertidos que para el registro civil son los padres legítimos por haber pagado la faena. El circo montado al efecto es todo un símbolo de la adhesión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires al movimiento homosexual. Pobre criatura, ¿qué les esperará a las nuevas generaciones? Días pasados pudimos también conocer el avance de la cámpora en los programas de adoctrinamiento en los colegios para los alumnos de los primeros grados, abominable sistema que mereció el aval expreso de la Presidente, quien dijo textualmente: es bueno formar, no como algunos creen, adoctrinamiento, sino formar argentinos, porque durante mucho tiempo deformaron a los argentinos. La Presidente, tan verborrágica, dice este tipo de cosas, además de haber adoptado un idioma arrabalero, cada vez más chabacano y de doble sentido. ¿Qué decir de los hechos protagonizados por el propio director del Servicio Penitenciario Federal, que promovió un acto público en el interior de la cárcel de Trelew, o la escandalosa utilización de los presos comunes, altamente peligrosos, para engrosar actos proselitistas, o bien para la leva de eso, de esa llamada batallón militante, que cuenta con el apoyo de la recientemente creada Escuela Nacional de Gobierno, dependiente de la Jefatura de Gabinete, cuyo objetivo es formar y capacitar cuadros de dirigentes políticos para la administración y gestión de gobierno. Todo esto que estoy diciendo no es una obra de la espontaneidad actual del gobierno. Esta obra demoledora de la sociedad argentina está escrita en esto que se llama Plan Nacional contra la Discriminación. Es un decreto, el número 1068 del 2005, o sea, esto está escrito en el 2005, firmado por Kirchner, por Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, y por Iribarne, que era ministro de Justicia. Sale de acuerdo a un plan pergeniado por Berbinsky y sus aláteres en el INADI, ese búnker que permanentemente está atacando las esencias de nuestro país. Esto está escrito, no hay tiempo hoy de leerles cosas tremendas, pero esto fue un plan maestro que se está cumpliendo inexorablemente. Yo lo tengo encima de mi escritorio porque todos los días cuando ocurren estas cosas, cuando lo vi a Rodríguez Larreta entregando el documento, cuando veo a la cámpora en los colegios, cuando veo al director del Servicio Penitenciario Federal haciendo todo lo que está haciendo, cuando veo cómo se ha destruido a las Fuerzas Armadas, cómo se ataca en forma permanente a la Iglesia, como lo corrió en su momento cuando Monseñor Baciotto dijo una verdad absoluta, y como lo corrió el propio Kirchner, ya había salido este decreto. Para mí no fue ninguna novedad. Acá está escrito que había que eliminar los vicariatos castrenses. Así que aquella sobreactuación del señor Kirchner está escrita acá. Esto no es un plan de este gobierno espontáneo, sino que acá hay un grupo ideológico que está llevando a cabo esta revolución magníficamente implementada por este brazo ejecutor que fue el matrimonio Kirchner. Ellos no eran los ideólogos, ellos fueron un magnífico brazo ejecutor, un excelente gestionador, aparte de saber manejar la caja. Fue un gestionador de todo esto que está escrito y que es la revolución cultural que padecemos. Indudablemente Kirchner lo hizo para conquistar poder y lo conquistó. Hoy día, en octubre, tuvo el 58% de los votos esta señora porque la gente está en babia. Decía que lo que ocurría con el Servicio Penitenciario Federal, que se hace con la venia de los jueces de la tiranía, que discriminan entre réprobos y elegidos. Para los elegidos, para los presos comunes, que son los elegidos, incluso los de alta peligrosidad, existe un régimen, como le llaman, de menos cárcel, como les gusta decir a los garantistas. Mientras que para los presos políticos, los réprobos, no existe la menor consideración ni garantía, obviamente ni siquiera las previstas en el régimen carcelario. Presenciamos la exacerbación de los fenómenos entrelazados de la judicialización de la política y de la politización de la justicia. El Poder Judicial no puede considerarse independiente cuando el nombramiento, la promoción, el monitoreo disciplinario de su ejercicio y la destitución de sus miembros dependen en buena parte de la otra rama del Estado, que es el Consejo de la Magistratura. Predomina en este Consejo el componente político, en el cual el oficialismo y la oposición coinciden generalmente en criterio, mucho más de lo que aparenta. Esto sirve para asegurar la impunidad de los jueces dóciles y la persecución y asedio a los que no resultan sumisos. Y aún los dóciles, como se sabe, por las dudas acostumbran conservar en sus gavetas o sus cajones como rehenes algunos expedientes referidos a personajones del poder. Una de las principales misiones que le adjudicó el gobierno kirchnerista a la Corte Suprema fue demoler el proceso de composición política de las profundas heridas que dejara la guerra de los 70. La política de los derechos humanos ha servido para profundizar y extender esa discriminación entre réprobos y elegidos. Los réprobos no son únicamente los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que combatieron contra el terrorismo marxista, sino cualquier ciudadano a designio de la tiranía. Como lo venimos repitiendo, el avasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por el principio de legalidad, origina que cualquier ciudadano argentino esté en libertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica. Hemos visto desde la Presidencia de la República cómo se ha impulsado el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios vinculados a medios importantes de la prensa escrita, a jueces acusándolos de absurdos delitos de lesa humanidad. Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido indiferentes ante esta lacerante realidad que pueden ir por ellos y por sus bienes. La persecución no tiene límites, y sino que lo diga el doctor Carlos Pedro Blaquier o el doctor Juan Alemán, que han tenido, cuyos procesamientos han tenido repercusión en estos días. Cualquiera que se le cruce a esta morralla que nos gobierna está sujeto a la libertad condicional. La derogación de los pilares del debido proceso penal, del proceso justo, que han realizado los ministros de la Corte, ha servido para que los jueces inferiores cometan toda clase de atropellos contra los presos políticos, manteniendo prisiones preventivas de duración indefinida como pena anticipada. Procesos que se arrastran más allá de todo plazo razonable, denegando la prisión domiciliaria a quienes les corresponde, por edad o por estar seriamente enfermos, sometidos a penurias absolutamente innecesarias, para las cuales las cárceles más se asemejan a las cámaras de la muerte. Reitero, han muerto 166 políticos en cautiverio. Por ello reitero, estos ya no son jueces, sino verdugos al servicio de la tiranía. La paz social, la verdadera paz definida por San Agustín como la tranquilidad en el orden, es una condición indispensable para cualquier gobierno que se proponga un futuro mejor. La confrontación no debiera ser un instrumento del poder. Es imprescindible volcar los esfuerzos y las esperanzas hacia un futuro que debiera construirse con todos y para todos los argentinos. Por ello se hace necesaria la pacificación y reconciliación. La cizaña ha crecido mucho en nuestra patria, pero no desesperemos. Todavía queda trigo bueno y en algún momento llegará el tiempo de la siega. Y cuando digo trigo bueno, ahora los veo y digo, este es el trigo bueno. Para terminar, voy a recordar a mi bisabuelo, José Manuel Estrada, que en combates parecidos dijo, venimos a alarmar conciencias, a despertar dormidos, a reanimar pusilánimes, a enardecer espíritus, a vincular corazones, a disciplinar para las batallas del Señor. Dios nos ayude.